cosas más. Ven a mi casa esta Vamos a Belén, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Sí.

música fácil de escuchar. Está lavando. ellos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pompón, ropo pompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.

Navidad y feliz año nuevo les deseamos sus amigos de Sonido Master. Deseamos a todos ustedes feliz Navidad. Vamos a gozar de la música tropical. Thank you. ¡Feliz Navidad!